pinche cerdico. Fantastic situation. El baile del pollo, el baile del pollo, el baile del pollo, el baile del pollo, el baile del pollo, el baile del pollo, el baile del pollo, el baile del pollo, fechas tan entrañables de amenazas y extorsiones, tanto a mí como a mi abominable lacra real, nos llena de orgullo y satisfacción desearles de nuevo bailar. La fiesta de la espuma, la fiesta de la espuma, la fiesta.